y el PSOE a Zapatero. Increíble. Bueno, vamos ahora a América Latina a ver qué dicen los principales periódicos del otro lado del Atlántico. Vamos a empezar precisamente por la prensa venezolana, el diario El Nacional en primera página. España descarta reconocer a Maduro por el asilo a Edmundo González. Seguimos repasando. Bueno, hay un titular más para destacar en el diario El Nacional de Venezuela. ONU, el asilo de González no es el fin de la crisis en Venezuela. Lo advierte. Barbie se viste de Carolina Herrera. Otros periódicos de América Latina en este repaso de la prensa latinoamericana. El Clarín de Argentina en primera página. Escándalo en Río Turbio por coimas. Échale al interventor. El kirchnerismo se moviliza en contra del veto a Milei a la ley de jubilaciones. En primera página también viene el fútbol. Argentina sufrió a Colombia en el calor de Barranquilla y se vuelve con una derrota tras un polémico penal de VAR. Brasil recibió otro golpe, perdió ante Paraguay de Alfaro y quedó al borde de caerse de la zona de clasificación. Estamos repasando los titulares de los principales periódicos. Pasamos ahora también a dar cuenta de lo que trae la prensa colombiana. Atención, el diario El Tiempo, el diario de mayor circulación en Colombia, junto con el diario El Espectador. Bueno, El Tiempo en primera página. Desde luego, los deportes. Triunfazo de Colombia contra el campeón del mundo, Argentina, que cayó en Barranquilla con un James Rodríguez determinante. ABC de los nuevos impuestos que tendrán las personas y las empresas con la reforma tributaria. Sí, Petro ha puesto en marcha una nueva reforma tributaria. Debate presidencial en Estados Unidos. Bueno, destaca los detalles de lo que fue el enfrentamiento entre la candidata demócrata y el candidato republicano. Pasaportes. ¿Por qué Cancillería le va a girar ahora más recursos a Thomas Greganson que el año pasado si va a tener menos tareas? Muy interesante. Continuamos repasando los titulares. Vamos también con la prensa de Ecuador. Atención a lo que destaca hoy el diario El Expreso en primera página. La Asamblea Nacional libera de proceso a Diana Salazar. Recordemos que es la fiscal. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos de América Latina. En los deportes también destaca el triunfo de la selección. De odiado a amado en segundos. Ener Valencia, quien anotó para darle la victoria a la Tri ante Perú. El presidente Daniel Noboa dispone que todos financien su campaña. Seguimos repasando los titulares de los periódicos. Vamos también a la República Dominicana a ver qué nos dice el diario Libre en primera página. Debate presidencial, Donald Trump y Kamala Harris, un intercambio de alta tensión. El Fondo Monetario Internacional reconoce avances en responsabilidad fiscal e insta a República Dominicana a ejecutar las reformas. República Dominicana rechaza movidas de Venezuela contra Brasil por representar a Argentina. Hay algo que recoge el Diario Libre y que vale la pena destacar. Del hola soy Kamala a Venezuela con esteroides, los momentos del debate presidencial. Fue la primera vez que ambos aspirantes a la presidencia se conocían en persona, ya saliendo de la prensa en el día de hoy. Gracias por seguirnos. Estamos con el sabor de Suspira, Café Bar Lounge, en la calle Amadeo de Saboya, Metro Aragón, a pocos pasos del estadio Mestalla. Vamos a encontrar gastronomía mediterránea, gastronomía latinoamericana, especialmente sabores de Ecuador y Venezuela. Hoy se toman un descanso, pero ya este jueves regresan con más sabor desde bien temprano. Suspira, Café Bar. Bueno, avanzamos en el Café Mañanero. De esta forma hemos repasado los titulares de los principales periódicos. Yo en todo caso quería traer nuevamente un anuncio que hacía la Cancillería de Colombia, que además se supone una buena noticia. Vamos a estar al hilo de este anuncio que hace la Cancillería y que lo hace el propio Canciller Luis Alberto Murillo, y tiene que ver con la rebaja del precio de los pasaportes. Además, que incluso saldría gratis para algunos sectores de la población colombiana. Dice que la medida empezaría a aplicarse a partir del próximo 3 de octubre, de manera que vamos a estar atentos. Este es el anuncio del Canciller de Colombia, Luis Alberto Murillo. Información de interés para la población colombiana, para los usuarios de los pasaportes. Un 12% de disminución, pero además consideramos que se debe pagar el precio justo por el pasaporte. El pasaporte hoy tiene un costo de 207 mil pesos y va a bajar a 180 mil pesos para toda la ciudadanía que requiera tramitar su pasaporte. A partir del 3 de octubre, iniciar ya la transición hacia el nuevo modelo. Eso implica que vamos a dejar de tercerizar algunos de los pasos para la expedición de los pasaportes y eliminar la intermediación. Allí vamos a ahorrar entre el 30 y 40% de recursos. Eso implica que vamos a tener más recursos para el Estado, pero también vamos a tener la posibilidad de implementar una medida que se tiene de hace algún tiempo, pero no se ha implementado, de poder garantizar la entrega de pasaportes gratuitos a personas de escasos recursos de los niveles 1 y 2 del SISBEN, por ejemplo, las personas que tienen más de 62 años o los jóvenes que se ganan una beca y se van a estudiar al exterior, entonces su pasaporte sería gratuito, o también para las personas que van a intercambios culturales o deportivos y a otras poblaciones que tienen acceso a eso. Igualmente, en las zonas de fronteras, donde el costo del pasaporte, por ejemplo, es de 120 mil, 125 mil pesos, va a bajar a cerca de 100 mil pesos, 105 mil. Eso implica un 12% de disminución. Pero además, consideramos que se debe pagar el precio justo por el pasaporte. El pasaporte hoy tiene un costo de 207 mil pesos y va a bajar a 180 mil pesos para toda la ciudadanía que requiera tramitar su pasaporte. Luis Alberto Murillo, Canciller de Colombia. Estaremos atentos a esta noticia. Nos quedamos con Adriana Lucía, que está de regreso. Tiene nueva producción discográfica. La canción que estamos escuchando se titula Si es contigo. Qué risa me da recordar las cosas y aquellos momentos en que me alejé. Que si fue tu culpa o si fue la mía, ganar o perder. Aún seguimos aquí. No ha sido fácil ni será. problema si estás a mi lado. Si no estás presente, no existe un futuro. Yo vuelvo al pasado. Si es contigo. Si es contigo es el título de la canción que vi en Adriana Lucía regresando. Nos alegramos de verdad, se le echaba muchísimo de menos, sobre todo en este género. Escuchan el Café Mañanero. Vamos con un segmento, la voz de la comunidad. En el Café Mañanero, la voz de la comunidad. Avanzamos en el Café Mañanero, lo hacemos entonces efectivamente con la voz de la comunidad. Estamos pendientes de unas jornadas que se van a celebrar aquí en Valencia muy pronto. Será exactamente, atención, porque es unas jornadas orientadas en particular para la población inmigrante. Estamos hablando de la tercera jornada de inmigración y empleo del Consejo Local de Inmigración e Interculturalidad de Valencia. Vamos a hablar precisamente con Ángela. Ángela, que viene trabajando justamente en estas jornadas. Creo que la tenemos aquí, la llamamos así casi que en la medida que nos llegaba la información, pero es que queremos también aprovechar el tiempo, ya que justamente serán este día 14. Ángela, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Jorge. Gracias por la invitación. Ángela, la conocemos desde hace mucho tiempo por su labor en CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Ángela, está usted también al frente de estas jornadas y quisiéramos conocer detalles. Ya evidente sabemos la temática, el empleo y la inmigración, pero concretamente, ¿qué es lo que vamos a encontrar? A ver, las personas que vayan, bueno, en principio seguir dando las gracias por la invitación. Efectivamente, la Comisión Española de Ayuda a Refugiados, que es la entidad a la que yo represento en el Consejo Local de Inmigración e Interculturalidad, pues sí, como decía, formamos parte de este consejo. Vamos a dejar de lado todo lo que tiene que ver con la continuidad o no del consejo, porque eso también está en el aire. Estas jornadas, bueno, ya las venimos organizando desde hace tiempo. Estas son en realidad las terceras jornadas que se organizan sobre inmigración y empleo en el seno del Consejo Local de Inmigración e Interculturalidad, y las dos últimas, la anterior en el 22 y esta, están mucho más centradas en la situación sociolaboral de las mujeres. De hecho, las de este año las hemos titulado la línea de vida de las mujeres inmigrantes. ¿Con qué nos vamos a encontrar o con qué se va a encontrar las personas que quieran asistir o que asistan a las jornadas? Pues con temas que nos interesan a todas las personas migrantes, como la regularización, la homologación de títulos, el acceso al trabajo, ¿no? A ciertos sectores como el sector del hogar y de los cuidados, más que el acceso, pues las problemáticas que se dan en el interior del sector. Ahora se demanda una serie de certificaciones, etcétera, y de todo eso se va a hablar. También el acceso a sectores como el industrial y la agricultura, o qué es lo que está pasando en el ámbito rural, pues son temas temas que se van a abordar en esa jornada. Será entonces este 14 de septiembre entre las 9 de la mañana. Sí. 14 de septiembre, ¿no? Sí, será el 14 de septiembre, este mismo sábado. El horario será desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde, pues estaremos ahí. Sí, en el Complejo Deportivo Cultural La Pechina. Sí, en la Pechina. Sí. Sí. Y para destacar, bueno, pues las entidades que vienen trabajando como la Asociación Por Ti Mujer, una vez más también, y desde luego, pues la Concejalía de Asuntos Sociales, ¿no? Estará presente entre las personalidades invitadas la concejala Marta Torrado. ¿Quién es más, Ángela? Bueno, a ver, ella de alguna manera es la concejala, pues en representación de la alcaldía o de la alcaldesa en este momento, pues es la presidenta de este consejo. Ella es la que preside este consejo. Entonces, de alguna manera no es ninguna invitada, sino que ella forma parte del consejo y, por tanto, pues casi se la podría considerar como, bueno, pues parte de las personas que organizamos la jornada, pero no viene en calidad de invitada. Sí, sí. Como tal. Luego quería decir simplemente que convocaba. Hace parte de quienes convocan. Sí, convocamos todas. Digamos, ajá, estoy hablando en todo momento del Consejo Local de Inmigración e Interculturalidad. Ya te decía que, bueno, es verdad que el Consejo en este momento, pues el contexto es diferente, pero eso no cabe hablar de eso ahora. Entonces convocamos pues todo el Consejo, tanto las entidades. A ver, el Consejo está formado por las entidades sociales, pero también la administración pública, están los sindicatos, están incluso los partidos políticos, o sea que todos esos formamos parte del Consejo Local de Inmigración e Interculturalidad. La inmigración, pues es un tema inherente a la condición humana, por tanto es un proceso que afecta, son procesos que afectan a todas las instituciones, ¿no? O sea que no es más de unos y de otros. Entonces convocamos todas las entidades que formamos e instituciones que formamos parte del Consejo. Muy bien, entonces vamos a recapitular, vamos a matizar el mensaje para las personas que puedan asistir. Desde luego, me imagino que es hasta agotar el aforo, ¿no? El lugar es bastante amplio. Sí, el lugar es bastante amplio, o sea que quien quiera asistir, quien quiera participar, yo preferiría matizarlo de participar, porque son mesas de trabajo en las que todas vamos a poder participar, vamos a poder aportar desde nuestra experiencia, ya sea la personal o ya sea laboral. Bueno, estamos todas invitadas, ¿no? Y efectivamente, como te decía, serán temas que nos afectan, la regularización, qué está pasando con la regularización, la homologación de títulos, el acceso a sectores laborales como el hogar y cuidados, las industrias y la agricultura, pues son aspectos que vamos a trabajar en esas jornadas en ese día. Sí, el aforo sigue estando, bueno, todavía hay aforo para quien quiera participar, hay espacio. Sí. Con talleres, incluso la clausura será con algo de danza, expresiones, bueno, culturales, ¿no? Para efectivamente finalizar. La clausura, e incluso, bueno, también tendremos ahí en el inicio, pues bueno, al final también son expresiones culturales, efectivamente, ¿no? Son expresiones culturales y que no las hemos querido también poner en ese contexto. Muy bien. Ángela, muchísimas gracias y muchos éxitos con la jornada. Gracias a vosotros, gracias Jorge, y efectivamente espero que, bueno, a lo largo del día y mañana sigas recordando las jornadas, que las tenemos el sábado y todavía creo que hasta el viernes la gente podrá, las personas que quieran participar, inscribirse. Y gracias por esta invitación, gracias por este momento. Ángela Enzambi, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, en Valencia, que hace parte de los organizadores o quienes convocan para estas terceras jornadas de inmigración y empleo en Valencia. Están participando, veo que aquí el panel de participantes es extenso, pero altamente profesional, conocen del tema de la inmigración y lo que se va a exponer es muy importante. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y ya regresamos con más actualidad. Cierto héroe. Olvídate de Spotify y de YouTube. Aquí tenemos el playlist de tus éxitos. Latinos FM. En Instagram somos latinosfm.es. En Instagram somos latinosfm.es. A mí. Este es Magic otra vez. En el Café Mañanero, el personaje del día. Vamos entonces con el personaje del día. Carlos Angulo se encarga de este apartado. Todos los días nos trae a ese personaje que se destaca en el ámbito, especialmente en el contexto internacional, es que lo encontramos. El personaje del día, Carlos Angulo. Tenemos alguna dificultad para escuchar a Carlos Angulo, si lo logramos. Bueno, cuando sea posible. Próximo año en el Caesars Superdome de Nueva Orleans, y es así como esta será la segunda aparición de Kendrick Lamar, quien es conocido por ser una de las principales figuras del rap, ya que lo han elegido como uno de los artistas más influyentes de los últimos años. La dirección creativa del espectáculo estará a cargo de Pippi Gang, la compañía de Kendrick Lamar, que también supervisó su aclamada gira de Big Steppers durante el año 2023 y el año 2024. Y es así como el show del medio tiempo del Super Bowl, que se ha convertido en uno de los eventos musicales más vistos a nivel mundial, contará con una de las figuras, esta vez de tono estadounidense, más conocidas, pero que tal vez no es tan famoso fuera de Norteamérica, por lo cual tendrá unos grandes zapatos que llenar para lograr un espectáculo que logre llamar la atención del público internacional y, por supuesto, cumplir todas las expectativas del público americano. Gracias, Carlos. Ya viene la información deportiva en el Café Mañanero. Hay mucho para contarles. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a la actualidad deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes a nombre de Ícualo. Vamos a hablar acerca de las eliminatorias suramericanas para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Vamos a hablar concretamente de la octava fecha que nos dejó unos partidazos como el de Colombia-Argentina. Colombia derrotó a la campeona del mundo, a la doble campeona de América. Y por otra parte, Bolivia, atención, venció a Chile en Santiago. Triunfo histórico también. Luego, Ecuador cumplió, haciéndose con los 3 puntos en condición de local. Y atención también, porque Brasil perdió con Paraguay en su visita a Asunción. Entre tanto, Venezuela no pasó del empate ante Uruguay. En esta oportunidad clasifican directamente al Mundial 6. El séptimo va al repechaje y en esa posición se encuentra en estos momentos Paraguay. ¿Cómo están las eliminatorias? Queda mucho, pero la verdad es que ya de alguna forma se ve cuáles son las selecciones favoritas para estar en la próxima cita mundialista. Latino Deportes a nombre de Ícualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Descargue la aplicación en icualo.com, solicite la tarjeta débito Visa Ícualo, con la cual podrá hacer compras en España y en cualquier parte del mundo. El respaldo entonces de la tarjeta Visa Ícualo. Y con Ícualo Puede abrir una cuenta bancaria solo con el pasaporte, además enviar dinero, obtener microcréditos, préstamos personales, hipotecas. Iqualo, el primer de banco para inmigrantes en Europa. Dicho esto, entramos en materia. Vamos directamente al grano. Tenemos las declaraciones de los protagonistas, como no podía ser de otra manera. Fue una jornada intensa. Recordemos que apenas ha terminado esta madrugada la fecha al otro lado del Atlántico. Y escuchemos a James Rodríguez. Pero bueno, hicimos un buen partido y creo que es un triunfo justo. ¿Cuál es el techo de este equipo? Vamos a intentarlo, darlo todo en cada partido, en cada torneo que juguemos, acostumbrarnos a jugar finales, eso es lo que queremos. Hoy ha sido un partido más, es verdad que contra una selección que ha ganado todo y el triunfo sabe aún mejor. Se saca también usted una espinita marcándole a Argentina. Sí, creo que nunca le había hecho gol. No, nunca, ¿no? No. Bueno, para todo y una primera vez. Muchas gracias. Chao. Bueno, pues ahora solamente queda que presente en el Rayo Vallecano a James Rodríguez como nuevo jugador. Llega en su mejor momento. Me imagino que va a ser apoteósico. Allí estaremos acompañando al 10, que recordemos es el mejor jugador de la Copa América. En el partido de Colombia, Argentina también fue escogido como el mejor jugador, anotó el gol de la victoria y además dio la asistencia. En todo caso, ya viene Adolfo Jiménez del Río con el resumen completo de la jornada. Aquí está la crónica de la jornada 8 de las eliminatorias suramericanas para el Mundial. Adolfo. Tremenda octava jornada de las eliminatorias suramericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Vimos anoche y en donde predominó la intensidad en los partidos. Y uno de ellos, indudablemente, el partidazo de la jornada entre Colombia y Argentina. Una Colombia que logró, después de 31 años, imponerse sobre Argentina 2-1 en su casa, en Barranquilla. Una Colombia que demostró que con paso firme estará y tendrá cupo en el próximo Mundial. Y quizá en un Mundial que pueda ser una gran presentación. Otros resultados, Ecuador venció a Perú 1-0, Chile sorpresivamente en su casa cayó ante Bolivia 1-2, una de las sorpresas de la jornada, porque otra gran sorpresa la dio Brasil cayendo ante Paraguay 1-0, y es que Brasil prácticamente no demostró la fortaleza que se le estaba viendo en su delantera. Y Venezuela también sorprendió, porque en su casa no se dejó ante Uruguay y empató 0-0. Inclusive, Venezuela tuvo opciones muy claras de haberse podido llevar el partido. Un empate que deja a Uruguay por detrás de la selección colombiana en esta clasificación de las eliminatorias suramericanas rumbo a este Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, con las siguientes posiciones. Primera Argentina con 18 puntos, muy cerca Colombia en la segunda posición con 16 puntos. En la tercera, Uruguay con 15 puntos. Ecuador se sitúa en la cuarta posición con 11 puntos. Brasil se mantiene en la quinta con 10 puntos, pero los mismos 10 puntos tiene Venezuela en la sexta posición, Paraguay en la séptima con 9, Bolivia en la octava posición con 9 puntos también, y encontramos en la parte baja y en parte prácticamente alejada de los primeros puestos, Chile con 5 puntos y Perú se hunde en la tabla con tan solo 3 puntos. Gracias, Adolfo. La información deportiva en el Café Mañanero, esto es Latino Deportes. Estamos a nombre de Café Bar Cuina, recuerden, en Valencia, exactamente en la avenida Peseta Alexandre, 133, es el sitio donde vamos a encontrar gastronomía de Brasil, igualmente mediterránea. Y además, menú diario, se pasa un rato muy agradable en Café Bar Cuina. Pues bien, vamos con las reacciones. Escuchemos las palabras del entrenador argentino al servicio de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo. para obtener esta victoria ante Argentina. Esta era, lógicamente, las declaraciones, las preguntas en rueda de prensa en el post partido. Richard Ríos y Néstor Lorenzo comparecían en rueda de prensa. Casa llena que es Barranquilla y que nuestra familia esté en las tribunas alentándonos. Hola. Perdón. Sí, buenas noches. Yo creo que para ganarle al mejor equipo de la actualidad no alcanza una clave. Creo que hay que hacer muchas cosas bien. Y bueno, si bien fue un partido muy parejo, donde se hicieron muchas cosas bien, no se pudo a lo mejor jugar demasiado vistoso, pero por momentos creo que el equipo demostró que cuando hubo que defender y meter, metió, y cuando hubo que jugar, tuvo la posibilidad de hacer algún gol más. Hola, profe, lo saluda Eduardo Ahumada del Gol Caracol, también un saludo cordial para Richard Ríos. Primero que todo, Richard, ¿cómo cae a este proceso de Selección Colombia vencer al campeón del mundo? A Argentina, ya vencieron a Alemania, ya vencieron a Brasil aquí en el Metropolitano y ahora derrotan al número uno del ranking de la FIFA, Argentina. Y para el profe, la acción de penalti parece dudosa, parece polémica, dice el profesor Scaloni que lo duda mucho que haya sido. ¿Usted qué opina de esa acción? Bueno, no, siempre es importante jugar contra selecciones que nos potencializan a sacar todo lo que tenemos, a mostrar para qué estamos hechos, y eso lo venimos demostrando en hace varios meses, y hoy no fue la excepción. Ya tuvimos un partido contra ellos que fue un partido bastante importante para nosotros. Lamentablemente no salimos con la victoria y con el campeonato, pero bueno, tuvimos una linda chance de revertir eso. Lo afrontamos como una final más de estas eliminatorias que estamos haciendo, y nada más lindo que ganarle a las selecciones grandes. Nosotros venimos en un proceso de ganar partidos, de ganar minutos, y siento que hoy no fue la excepción. Hicimos las cosas muy bien y merecíamos la victoria. Vamos a escuchar por otra parte al técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, que llegó ya a este compromiso con algo de crítica por el tema del calor, el horario en el que se jugaba el partido. Y luego, es verdad que Colombia ganó con un penal que en principio no lo pitó el árbitro y que se lo tuvieron que recordar desde el VAR. Mejor dicho, lo vio fue el VAR. Luego el árbitro chileno fue, consultó y efectivamente decretó la pena máxima, que cobró magistralmente James Rodríguez, venciendo al Dibu Martínez. Estuvo espectacular James Rodríguez. Ya vamos a hablar más adelante nuevamente de James, por eso abríamos con él. Escuchemos al entrenador argentino en la rueda de prensa. Seguido, ¿cuál es tu análisis de la derrota de hoy? Bueno, primero felicitar a Colombia que ganó. Y después creo que el partido, si tuvo que haber un equipo ganador, hubiéramos sido nosotros realmente, pero ellos metieron la jugada del penal y a partir de ahí se ha jugado muy poco y no hemos tenido la posibilidad de hacer. ¿Qué pasa? Volvemos al inicio. ¿Estamos bien con el audio ahí? A ver, Leo, ¿ese está mejor? Ahora se escucha. Bueno, decía que felicitamos a Colombia que ganó y nosotros creo que hicimos un buen partido acorde con las circunstancias que vinimos a jugar y poco más que decir. Bueno, se perdió, hay que levantar cabeza como siempre decimos y seguir, pero la línea del equipo creo que fue positiva, más allá de la derrota creo que dimos la cara en todo momento, pudimos incluso ganarlo el partido, no solo empatarlo, pero bueno, esa jugada de penal que el árbitro ha visto y a partir de ahí se ha jugado muy poco. Lionel, ¿cómo estás? Acá, para Teis Sports. Hablaste de la jugada del penal, se te vio enojado y hablaste con el árbitro, también al cuerpo técnico. ¿Qué considerás de esa jugada y qué le dijiste a Piero Massa? Nah, enojado en el sentido de que no nos gusta perder, pero ya está. es lo que hay, porque si no después decimos que no sabemos perder. Sí que sabemos perder, nos duele. Lo único que le dije también a Muñoz, que creo que se vio las imágenes, fue que el único jugador que no protestó de toda la cancha es él. Pero bueno, bienvenido por ellos, que le han cobrado el penal. Y poco más que decir, a veces te toca por un lado, a veces toca para nosotros, y es lo que hay. Pero es triste, es lamentable que después del penal prácticamente el partido no se ha jugado. Y bueno, eso es un poco lo que a mí me molestó, no tanto el penal. Prácticamente no se ha jugado el partido y bueno, es lo que vi yo. Pero bueno, en general el triunfo de Colombia, hay que felicitarlo y ya está. Lionel, acá, Nahuel Ancilota para el diario Clarín. Argentina protestó también a jugar en el primer tiempo, siguiendo el tema del arbitraje, sobre Julián, que cobró falta en ataque, pareció falta el arquero. No sé si considerás que quizás, no sé si la viste, si considerás que como mínimo tendría que haberla revisado. Y después, bueno, tanto se habló del calor, un clima bastante hostil, se vio jugadores bastante cansados. ¿Cómo repercutió eso en los chicos? Bueno, a mí, no sé si le ha gustado a la gente de Colombia que yo hable del calor, pero yo no hablaba del calor en sí, sino del horario del partido. Son dos cosas diferentes. El horario del partido no es para un espectáculo. Se ha visto el segundo tiempo un partido que no creo que a la gente le guste ver, nada más. El calor es igual para los dos. El horario del partido no está bien. Se puede jugar a las 5, 6, 7 de la tarde. Eso es lo que yo decía. No me parece sano, no me parece sano para que los futbolistas desarrollen su máximo potencial. No es una excusa. Lo dije antes y lo digo ahora, que si hubiéramos ganado o empatado. Es lo que hay, pero los que deciden, que no sé quién son los que deciden el horario del partido, seguramente en este caso sea Colombia, bueno, han decidido esto y ya está. Pero es evidente que no las condiciones no para ver un buen espectáculo no están buenas. Sobre todo dos selecciones que, gracias a Dios, están ahí arriba en la clasificación y necesitan, bueno, de los puntos no tanto, y necesitan de su juego. Pero no es excusa, sinceramente. Colombia ha ganado y felicitarlo. Y en cuanto a la jugada de Julián, sí que tiene ahí un pisotón enorme. Yo no veo full de Julián, eso sí que no veo. Pero lo otro después, pero el árbitro pitó full y cobró full y después se terminó la jugada y nada más. No tengo mucho para decir, repito, a veces toca del lado nuestro, esta vez no tocó del otro lado, hay que agachar la cabeza, seguir para adelante, porque también es verdad que después si decís una palabra de más siempre están ahí atentos para sancionar, entonces lo dejamos ahí y se terminó. Se mostró bastante molesto, se le vio bastante molesto al entrenador argentino. Él decía que era que no le gustaba perder, pero es evidente que tenía quejas al respecto. El caso es en que ha caído la campeona del mundo y dos veces campeona de la Copa América. De alguna forma también Colombia cobró revancha porque Argentina la había ganado en el extratiempo, ya finalizándole ese extratiempo en la Copa América. Reconfortable esta victoria para Colombia, que se le acerca en la tabla de clasificación. Tiene un total de 16 puntos, como bien lo decía Adolfo Jiménez del Río en el repaso de la clasificación, y adelanta a Uruguay, que se queda con 15. Buena campaña también de Uruguay. Vamos con el otro compromiso que se jugaba casi, o mejor dicho, que le seguía en la programación, y era Ecuador-Perú. Ganó Ecuador, respira Ecuador en el barco de esta eliminatoria. Recordemos que es una selección que empezó con una sanción y tiene que sobreponerse a esa dificultad, y es un menos tres puntos conseguidos. Ahí, en todo caso, está en zona de clasificación. Escuchemos lo que dijo Sebastián Becasese, entrenador de Ecuador, luego del 1-0 con el que Ecuador derrotó a Perú, con gol, por cierto, de Ener Valencia. Ligados, nos limitan, pero no es excusa. Me parece que contra Colombia hicimos hicieron los muchachos un partido que a mi gusto por lo menos fue mucho más que aceptable. Y hoy estábamos haciendo un partido desde lo defensivo hasta de lo estratégico, lo que recién decía Renato. El tema de llevarlo el partido sin demasiado desgaste para poder en el segundo tiempo soltarnos más. A quien escuchamos es a Jorge Fossati, entrenador de la selección peruana, que perdió y le llueven las críticas, y con justa razón, porque anda mal Perú, está en el sótano de la tabla de clasificación. Y ahora sí, escuchemos a Sebastián Becasese, el entrenador de la selección ecuatoriana, la selección ganadora en este caso. Del 2010, y porque lo primero que hice cuando llegué acá fue llamarlo a él y transmitirle un poco el sentir, ¿no?, de lo que veíamos de afuera, de su calidad humana, de su esfuerzo, de su entrega. Es el máximo goleador de la selección. Hoy creo que pasó a ser uno de los 7 jugadores que más partido ha jugado en la selección. A lo que se viene, lo importante es el presente. Hoy conseguimos una gran victoria contra un rival durísimo, que no sé si hacía 3 o 14 años que no se le ganaba, que además lo hicimos de una manera muy contundente. Los medios que corresponden, de los espacios que tenemos nosotros para comunicar y expresar. Yo no soy conformista, al contrario, nunca quedo conforme, pero soy coherente. Gracias. Buenas noches, profe, a Egner también. Profe, le ha inyectado paciencia a este grupo, porque no es de sacar el balón a un lado, sino más bien retroceder, a veces tener paciencia incluso. Aparte de la rueda de prensa. Bueno, para destacar también el triunfo, como no, de Bolivia por la mínima, 1-2 ante Chile. Ha dolido muchísimo esta derrota de Chile en el país. La prensa, la verdad, es que está pidiendo la cabeza del entrenador. En fin, vamos a ver qué pasa. En todo caso, si hay decisiones, pero Chile venía de caer ante Brasil por goleada y ahora ha perdido en casa. Empate entre Venezuela y Uruguay estaba en el presupuesto, digamos. Uruguay es una gran selección. Y esto es, en definitiva, lo que ha dado de qué hablar. Lógicamente, hay muchas cosas para comentar. Por cuestiones de tiempo, evidentemente, no podemos continuar. Pero en el transcurso de la semana vamos a hablar de esa victoria de Bolivia. Porque se creía que Bolivia había ganado porque jugaba en la altura. Pues no. No solamente gana en la altura, sino también al nivel del mar. Y es apenas justo que ilusione a sus seguidores. Bolivia tiene con qué volver a un mundial. Y está en la ruta. Todavía no está ni siquiera en la zona de repesca, pero perfectamente lo puede alcanzar. Finalizamos. Latino Deportes. Creo que Adolfo Jiménez del Río nos tiene por aquí algo de la Nation League. No, que va, no nos queda tiempo. Sí, vale. Y aunque la atención estaba puesta realmente en las eliminatorias suramericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, y en donde se vería un tremendo partidazo entre Argentina y Colombia, también tuvimos anoche la Nations League. Y ahí también tuvimos interesantes encuentros. Uno de ellos lo protagonizó nada menos que Alemania. Una Alemania que sacó adelante un durísimo partido frente a Holanda y logró un empate 2-2. Fantástico. Estaremos pendientes esta semana de la presentación de James Rodríguez, que viene de ser figura en ese Colombia-Argentina. Recordemos, James Rodríguez vuelve a la Liga Española en esta oportunidad con el Rayo Vallecano. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo y este servidor Jorge Rivera, agradecemos la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz.

quieres después de haberlo abandonado. Día tras día.